decirte que me muero, si no puedo contarte todos mis sueños. Si ya no te puedo ver, no resisto, necesito este aliento. Que tú